Os voy a leer un pequeño testimonio de Josefa Gómez, que era la mujer del Perica. El Perica fue un guerrillero de la zona de los Pedroches, de Villanueva, de Córdoba, a quien después mataron. Y este testimonio lo recogió Francisco Moreno en el año 79. Y esta mujer dice así: estaba embarazada de 3 meses. Me tomaron declaración en el ayuntamiento y después llegó el guardia riojano y otro, que me dieron una paliza enorme allí en el ayuntamiento. De estas primeras palizas quedé con 2 costillas rotas. Al anochecer me llevaron ante el juez Juan Calero, que dio orden de fusilarme, aunque era una simulación. Me llevaron al cementerio y tras experimentar todos los preparativos de la ejecución, me devolvieron a la cárcel de mujeres. Allí estaban Francisca Cueva, Bernabé la Cantador, la mujer de José Carne, Dolores, mujer de Julián Caballero, Juana, la mujer de Bartolomé Caballero y otras. Di a luz en la cárcel el 20 de agosto de 1940. Lo traigo aquí porque la verdad es que ejemplifica y resume lo que fue la represión sobre las mujeres por el franquismo. Las mujeres fueron rapadas, le dieron aceite de ricino, las pasearon para escarnio público por las plazas del pueblo, las obligaron a ir a misa o a las procesiones. También fueron acosadas, abusadas sexualmente y marginadas económicas de la sociedad. La España de Franco llevó a cabo una verdadera operación quirúrgica, cuyo objetivo no era otro más que cortar de raíz cualquier atisbo de oposición. El nuevo Estado tenía que purificar a las mujeres. Era tal esa obsesión que el psiquiatra franquista Antonio Vallejo Nájera, que imagino que lo conocéis todos, yo le llamo el Mengele español, en su búsqueda del gen rojo, analizó a 50 mujeres presas en la prisión de mujeres de Málaga, para determinar qué gen llevaba al marxismo. Su bestia negra iban a ser las milicianas. Las llamaba, si sí, él lo denominaba el gen marxista. Él a las milicianas las llamaba marxistas delincuentes femeninos. No decía mujeres, para no tener que llamarlas mujeres. Una de sus conclusiones fue que a la mujer se le atrofia la inteligencia como las alas a las mariposas de una isla, ya que su misión en el mundo no es la de luchar en la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella. A esta idea de la mujer roja hay que contraponer la imagen de la nueva mujer, el modelo madre-esposa. Se impondrá por el franquismo de la mano del nacionalcatolicismo. Las rojas, por lo tanto, debían ser cosas del pasado. Yo en mi trabajo me baso sobre todo en la represión militar, es decir, consejos de guerra. Pero sabemos que la represión tiene varias vertientes. Por un lado, la eliminación física, es decir, fusilamiento, la muerte. Por otro lado, como ya os digo, la represión militar, que fueron muchos, en Córdoba se estima que hay en torno a 4.500 expedientes de consejos de guerra de hombres, de mujeres son 350 los que hay más o menos, yo tengo localizado 324, algunos imagino que serán diligencias que se abren y no terminan en consejos de guerra, pero son en torno a las 320 y tantas mujeres las que pasan, y por otro lado la represión económica. También podríamos hablar de prisiones, paso por las cárceles, o las mujeres guerrilleras, que también fueron represaliadas. Pues, como digo, gracias al trabajo que venimos realizando, sabemos que las mujeres de Córdoba se convirtieron en objeto de persecución para el nuevo Estado a la par que los hombres. La eliminación de las mujeres republicanas cordobesas se llevó a cabo de igual modo que con ellos. La concepción machista, paternalista que el franquismo tenía de la mujer no impidió que esas se colocaran en el punto de mira de los represores. Cientos de ellas fueron ejecutadas. Los libros de enterramiento de los cementerios, los registros civiles, están salpicados de nombres de mujeres a las que se le aplicó el bando de guerra. Son los primeros momentos, como hablábamos esta mañana, en el verano caliente, cuando todavía no hay una legislación, se aplica el bando de guerra igual que se le aplica a los hombres. Los testimonios orales también nos hablan de aquellas mujeres que de un modo u otro sufrieron la represión ejercida, por lo que primero fueron golpistas y después serían los vencedores. Durante el conocido en Andalucía como verano caliente, la eliminación física de todos aquellos hombres y mujeres considerados enemigos del nuevo régimen se llevó a cabo al amparo de guerra, que es lo que comentábamos. El uso del terror se convirtió en el eje del nuevo Estado. A lo largo de los casi 3 años de guerra y los primeros años de posguerra, fueron ejecutadas en Córdoba de provincia, esta mañana di la cifra, 200, yo tengo contabilizadas 220 mujeres, 221, pero además fueron perseguidas, juzgadas por tribunales militares, hechas prisioneras y vieron desposeídas de sus escasos bienes. Sabemos también quiénes fueron las mujeres juzgadas por los consejos de guerra, por los tribunales militares franquistas. A través de los juicios instruidos por la justicia militar, veremos que las mujeres cordobesas fueron castigadas, en muchos casos, con penas específicas en su condición de mujer, en otros con penas militares a mujeres que no habían visto siquiera un arma. Es lo de la justicia al revés. La justicia militar, o justicia al revés, como se la ha denominado, juzgó en torno a 300 mujeres de Córdoba de toda condición, amas de casa, campesinas, costureras, maestras. Son mujeres que tienen edades comprendidas entre los apenas 18 años de Antonia Olmo Merchán, 18 años, no olvidemos, en el momento de la causa, de abrir el Consejo de Guerra, es decir, en el año 39, porque son de la zona norte de Córdoba. Porque está en concreto la dañora. Lo que quiere decir que en el momento de que, por lo que se le juzga, por los hechos que se le, no tenía ni 16 años, era una niña, ahí la mayoría de hechos no era los 18 años. O sea, imaginaros a dónde llegaban. Y por otro lado, está el otro extremo, tenemos una mujer de Hinojosa del Duque, Isidora Márquez Herrador, que tenía 97 años y fue juzgada y metida en la cárcel, que yo en principio pensé que era un error. Y otro historiador que también está trabajando consejos de guerra, se lo comenté y me dijo, sí, sí, tiene 97 años, no es un error, o sea que imaginaros. Pues también, bueno, tenía un cuadro de datos en la desktop, en el PowerPoint, como no lo podemos poner, yo lo que hacía era poneros de forma así muy, muy vistosa el número de mujeres represaliadas, que lo dije ya esta mañana, pero si queréis os refresco la memoria, que no sé dónde lo tengo, lo tenía por aquí anotado. Ah, aquí sí, mira, fusiladas son 220, con consejo de guerra son 324 y con pasadas por la Comisión de Incautación de Bienes y Responsabilidades Políticas, entre las dos son en torno a 500 mujeres. O sea, tenemos 500 por un lado, 324 por otro, 220 por otro lado, en torno a las 1.000 mujeres fueron represaliadas en Córdoba y provincia. Pues como os decía, esta justicia franquista sentó en el banquillo a mujeres políticamente activas, pero también a madres, esposas o hermanas de. Se emplea sobre ella una violencia igual en lo esencial a la de los hombres, pero distinta en su aplicación y su fin. Las técnicas propias de la represión franquista, de la represión femenina, de la violencia de género, se harán patentes durante estos años del franquismo, ya sea a través del escarnio público, el aceite de ricino, o con toda una retaída de delitos tipificados como propiamente femeninos por el nuevo Estado. Sentaron en el banquillo mujeres acusadas de graves delitos contra el glorioso movimiento nacional. Eran dirigentes políticas, concejales de ayuntamientos, maestras comprometidas. De igual modo, hicieron con mujeres culpables, entre comillas, por su relación con un hombre destacado de la izquierda. Es decir, las mujeres de, la hermana de, la hija de. Para entender mejor la vicisitud de la represión ejercida por el franquismo en Córdoba sobre la mujer, es necesario realizar un planteamiento general de la guerra civil. Es decir, sabemos que la zona de Córdoba quedó dividida en varias zonas. Una zona norte que permaneció leal hasta a la República prácticamente hasta el final de la guerra. Pozo Blanco, por ejemplo, cayó el 20 de marzo de 1939. Luego, por otro lado, la zona de Campiña, que hubo bastiones durante el verano que resistieron, pero básicamente desde el verano del 36 ya formaron parte de. Vamos, quedaron en zona rebelde. Entonces, es distinta la represión, depende de la zona. Porque, por un lado, las mujeres que las cogieron a partir del año 39, a la mayoría de ellas, pues se le aplica, se le mete un consejo de guerra. A las otras no. A las otras muchas, la mayoría de los casos, pues eran las hermanas de, las hijas de, y además fue lo que decimos, la aplicación del bando de guerra, un terror caliente sin juicio sumario y demás. Vamos, que aquí tenemos, por ejemplo, el claro ejemplo de su abuela y demás. Como os decía, las mujeres de los pueblos controlados por los sublevados desde fecha temprana pasaron a ser madres, hijas o hermanas de, prácticamente desde el 18 de julio del 36. Ya no eran consideradas mujeres luchadoras. Su actividad pasó a definirse como moral o no, según los nuevos cánones franquistas. A ellas se le aplicarán técnicas represivas distintas a los hombres, técnicas con connotaciones de género, muy acordes con la ideología de los vencedores. La vejación que suponía la ingesta del aceite de ricino, el pelado y el paseo, tienen que ver con la idea de purificación, el purgante que quita a los males de España. En este sentido, traía un artículo del periódico Azul de Córdoba que se llama Medicinando a España, y este, que es un diario de Falange y demás. En este, además, el subtítulo que lleva es Aceite de Ricino y continúa diciendo: a todo el que empiece palabras, escritos, rótulos en la lengua extranjera se le debe de purgar en el cuartel de Falange. En él se recoge muy bien la esencia del uso del aceite de ricino como purgante que limpia y purifica la patria. Comienzan el artículo haciendo una comparación con la cirugía, es decir, una operación quirúrgica, proponiendo como solución la de cortar por lo sano los males de España. Además, los médicos, eran ellos, seguidores del gran cirujano Francisco Franco, deben colaborar usando los purgantes para ayudarle a la limpieza del enfermo, la patria. Un humor negro en momentos bastante difíciles. Esta práctica también fue utilizada una vez finalizada la guerra. En las zonas que permanecieron leales a la República, en el norte de la provincia, también se peló y se purgó a las mujeres, porque fue una práctica generalizada. Después de la guerra la siguieron utilizando. Hay un caso en Pozo Blanco, Tomasa Díaz Moreno, una muchacha de 18 años, su padre tenía un kiosco, lo acusaron de vender prensa roja. De hecho, el hombre vendía, tenía un kiosco de prensa durante la República. Y a ella la cogieron, la pasearon, la pelaron y la mataron. Mataron luego a su padre, mataron luego a su novio. Es decir, que acabaron con todos ellos. Hablando de los tribunales militares, que lo hago así rápido para que nos dé tiempo a hablar a todos, se van a imputar delitos distintos a mujeres de una zona u otra, como ya hablábamos. En las zonas ocupadas por los golpistas, vemos a mujeres acusadas de espionaje, de ataques a la iglesia, de estar casadas o amancebadas con dirigentes locales. Por otro lado, las mujeres que permanecieron toda la guerra en zonas leales al gobierno republicano tienen en común delitos tales como ser dirigentes de sindicatos, partidos políticos o agrupaciones, delatar a personas de derecha, realizar registro en casa, ser grandes propagandistas de sus ideales o haber sido milicianas. Es decir, que vemos que en la zona norte, en las zonas que permanecen leales a la República, hay una politización mayor de la mujer. Pero hay una politización mayor porque, ¿por qué? Porque en los años de guerra hay un enemigo común, que es el fascismo. Entonces la mujer ya había saltado la palestra en el mundo de la política, pero aquí es como que se moviliza igual, aún más, igual que los hombres, a la par, de la misma manera. Se crea en la zona norte, la zona sobre todo que recoge refugiados, la zona de Villanueva y Hinojosa, la zona del Suja y eso, se organiza el Socorro Rojo Internacional, mujeres antifascistas, mujeres libres, participan como miembros de los comités de defensa de la República, es decir, que arriman el hombro a la par que los hombres. Otra cosa es que le demos visibilidad o no. Los consejos de guerra, que son celebrados por los tribunales militares, se convirtieron en una farsa. Desde el inicio, la culpa era indiscutible. Los inculpados eran rojos, en este caso rojas, y por eso debían ser juzgados. Los juicios contra mujeres, en muchos casos, eran de naturaleza moral. Se representaba una pantomima que significaba la ratificación de la condena social pendiente sobre las alteradoras del orden natural de su sexo. En Córdoba hay varios pueblos que se convierten en plaza militar. Hay varias sedes de tribunales militares. Tenemos, por ejemplo, aquí en Córdoba, había varios, en Fernán Núñez, Bujalance, en Montoro, Palma del Río, la zona de Baena, Castro del Río, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Pozo Blanco, es decir, casi todos eran plazas militares, y si no, pues dependía de los pueblos, dependían de uno o de otro, no, que no se quedaba sin cubrir la zona. Pues la tipología de delitos es muy variada. Hay muchos delitos, vamos, según la afiliación política, la participación activa y pública en la vida política del pueblo, la presencia en el frente como miliciana, tenemos milicianas de Córdoba y provincia, actos anticlericales, así, sobre todo es como un delito muy femenino para ellos, es decir, que fueron a la iglesia, despojaron a los santos de la ropa, le quitaron, incluso se hicieron ropas para ellas. El espionaje, también muy propiamente femenino, el amancebamiento o las relaciones con hombres cercanos a las mujeres juzgadas, la actividad del padre, el hermano, el marido, el novio. Para que el proceso militar se iniciara, bastaba una denuncia de alguna persona de derecha o bien de la propia Guardia Civil. Es decir, esto funcionaba como una cadena. Muchas veces cuando ves los consejos de guerra, parece más un proceso inquisitorial que otra cosa, porque llega una y dice, no, que es que entró a mi casa y se llevó las alhajas, y ya empiezan a tirar, y otro viene y dice que es que el día del santo vio que no sé qué, que no había ido a misa. Así, es una cadena que da risa, muchas veces da risa. Como ya os he dicho, el espionaje es uno de los delitos muy recurrentes, sobre todo en las zonas que permanecieron leales en los primeros momentos o que estaban cercanas al frente. Y aquí sí tenemos algunos ejemplos de mujeres que se les acusa, que dice que actuaron como espías. Un caso es el de Fernandina Pedraja Rico, de Villaviciosa. Esta se le acusa de ayudar a los heridos y pasar información a los rojos. Y además tiene como agravante las acusaciones que se vierten sobre ella que su marido forma parte de una cuadrilla del rojo, al igual que se le acusa a Josefa Madueño Muñoz. En zonas del sur, como Baena, Luisa Serrano Romero será juzgada junto a su hija Laura Ramírez Serrano, condenadas a muerte, posteriormente conmutada por 30 años de prisión por un delito de traición, acusada de haber recibido a los republicanos en su casa una vez tomada Baena por los golpistas a finales de julio del 36 y darle noticia de las fuerzas militares que había en el pueblo. Por las manifestaciones, la participación en manifestaciones es como la bestia negra. La mayoría de las mujeres se le acusa de además de ser incitadoras y demás. Tenemos un caso en Belmés, tenemos varios, podemos hablar de Dubí y Redondo Guerra, pero este caso el de María Josefa Rubio Cáceres, que era una muchacha que creo que tenía 24 años, en el 39, y los informes dicen de ella esto: de pésimos antecedentes y conducta, de ideas marcadamente extremistas, afiliada a la JSU desde el advenimiento de la funesta república. Todo esto es que el vocabulario que se coge literalmente del informe. Tomando parte de la presidencia de cuantos mítines y actos de propaganda roja se celebraron en el pueblo como abanderada del partido, enardeciendo los ánimos de los hombres del pueblo y excitándolos para las comisiones de toda clase de desmanes y atropellos. Fue durante el dominio rojo una de las más perversas y destacadas mujeres del pueblo de Benmé. Ve el calificativo, perversa. Distinguiéndose por sus instintos criminales y su odio hacia las personas de orden, formó parte a la cabeza de cuantas manifestaciones se organizaban pidiendo bajo los balcones del ayuntamiento la muerte de los presos de derecha. A otra se le acusaba incluso de que era la limpiadora y cuando hicieron un fusilamiento de personas de derecha y se le acusaba que decía ella que ya no se manchaba con sangre de fascistas y que no limpiaba el suelo. Es decir, ese tipo de cosas se la achacaba y tú dices, sí, vale, eso puede ser condenable hasta cierto punto, pero no para echar una condena de 30 años. Es decir, es que es la dimensión que cobra todo. Pues esta mujer, Josefa, fue condenada a muerte por el Tribunal Militar en Belmé y conmutada por 30 años de reclusión mayor. Juzgada el 2 de noviembre del 39 con 24 años. Y lo más gracioso es que esta mujer murió en la prisión de mujeres de Saturrarán, en Guipúzcoa. 3 años después, víctima de una enfermedad de las malas condiciones de la cárcel. Es decir, estamos viendo que no solo las condenas militares contabilizamos, decimos, hay tantas ejecuciones por condena, por sentencia firme, sino luego las condiciones de las prisiones, que eso es un tema que no está estudiado prácticamente. También uno de los delitos que más se le imputa es la actividad política, la militancia política. El número de mujeres dirigentes nos muestra el reflejo de un momento particular de la historia de España. La irrupción de las mujeres en la vida política es tremenda, pero se vio frenada de forma abrupta por el golpe de Estado del 36. En los pueblos del norte de Córdoba, debido, como ya apuntamos, a que permanecen fieles al gobierno republicano, la actividad política de las mujeres aumentó en los años de guerra. Hay un aumento además de filiaciones, participación política, participación en la calle. Sorprende por su número e importancia cualitativa la cantidad de mujeres que ocuparon cargos políticos o que tuvieron alguna relación directa con los comités de defensa y otros organismos. Destaca el peso, como ya comentábamos, de la Organización de Mujeres Antifascistas o el Socorro Rojo Internacional, que realmente fueron ellas las que se encargaron de toda la población civil que llegó evacuada allí, de zonas de Córdoba, no solo de Córdoba, llegaron muchos de Málaga, llegó mucha gente, la población se triplicó prácticamente en aquella zona. Por ejemplo, tenemos a Elena Márquez García. Se indica de ella que, actuada por influencia de su marido y que carece de ideología propia, se la acusa de ser una gran propagandista y de realizar múltiples mítines antes de que comenzara el conflicto. Su papel, sin embargo, debió ser más destacado del que aquí se le asigna, ya que era conocida como la pasionaria de Pozo Blanco. Pasionaria había en casi todos los pueblos. Había una pasionaria, había un largo caballero, casi todos tenían ese sobrenombre. Muchas de las mujeres juzgadas tienen la consideración de exaltadas o de agitadoras públicas, pidiendo la cabeza de los elementos de derecha o promoviendo la inestabilidad social o la violencia, aunque algunas de ellas son presentadas como participantes en mítines, haciendo uso de la palabra como oradora arengando a las masas, entre comillas. Por ejemplo, vemos a María Gutiérrez Solano. Es que aquí tenía yo mucho las imágenes, con imágenes de los consejos de guerra, con los informes y demás, fotos, algunas fotos de ellas mismas, que claro, que no la puedo mostrar. O esta mañana os hablaba, por ejemplo, de Laura Contreras, la maestra de Villaviciosa de Córdoba, que organizó el Socorro Rojo, militante del PC. Es decir, que hay muchos ejemplos de mujeres activas políticamente. O también hablaba de Antonia Fernández Serván, la concejala de aquí del Ayuntamiento de Córdoba. Hay más concejalas. Hay incluso llegó a haber una alcaldesa. Hay, las hay. Otro de los delitos, este muy recurrente, es de ser miliciana, de realizar trabajo en el frente como si fueran un hombre. El contexto de guerra y revolución fue propicio para el desarrollo de experiencias revolucionarias, tanto a nivel económico como, por ejemplo, para las transgresiones de los modelos de género. De ahí la figura de la miliciana. En un primer momento, el papel de la mujer en el frente fue visto con buenos ojos, incluso ensalzado, como vemos a través de la cartelería de guerra o prensa de la época. Pronto, en diciembre del 36, con los decretos del Largo Caballero para la reorganización del ejército, las mujeres quedan relegadas a labores de retaguardia. Es decir, cuando ya se reorganizan las milicias y se crea el ejército popular, a las mujeres se la relega a un segundo plano. Aunque algunas no se rindieron y siguieron en la lucha en primera línea de batalla. Aquí también te traigo algunas fotos de milicianas aquí en el frente de Córdoba. En Córdoba tenemos muchos ejemplos. Marcharon al frente, no se limitaron a unas tareas meramente organizativas o productivas en la retaguardia, sino que se unieron a los milicianos buscando también una independencia económica y libertad de derechos, así como su dignidad como mujer. También lo decía esta mañana cuando leía las palabras que había dicho Antonia en su toma de posesión. De todas las mujeres que sufrieron un consejo de guerra, son pocas las que se demuestra su participación directa en la lucha armada, aunque esto no quiere decir que no hubiera muchas más, como nos ha podido confirmar las fuentes orales y la prensa de la época. Hay algunos testimonios que te dicen que veían a mujeres milicianas, vestidas con el mono, con pistolas y demás, sobre todo testimonios de la zona norte. Tenemos ejemplos de algunas de Hinojosa del Duque, de Peñarroya, Concepción Sandoval y Sabina Sandoval, Sabina Jurado, que está de María López Román, que era de Pedroche, dice que actuó como miliciana en el Frente Villaviciosa, que después marcharía a Madrid, y Carmen Oribe, vecina de la Cardenchosa, que se integró en la partida del capitán Buitrago y participó en el asalto a un tren en Villa del Río, es decir, que participaron activamente la quimicana de Belalcázar, Rosa Rey Romero de Torrecampos, y hay muchos ejemplos. Otro de los delitos serían las delaciones, las requisas y los saqueos o los ataques a la iglesia. Cuando se produce la sublevación militar, se desata inmediatamente los odios contenidos y durante los primeros meses, hasta finales de septiembre, ese verano, lo que hablábamos, el verano caliente, se producen los sucesos más dramáticos. La primera reacción fue la de acusar y fusilar al enemigo. La participación femenina en este aspecto es desconocida y su actuación se limita básicamente a amenazas o a lo sumo presenciar los fusilamientos. Muchas de las mujeres se le acusa simplemente de haber presenciado un fusilamiento y no haber hecho nada. A un buen número de mujeres se le acusa de instigar a los hombres para que asesinaran a los presos de derecha, haciéndoles partícipes de este modo de la represión republicana. Además, eso, la mujer mala es que le mete al hombre que instiga. Mucho más numerosas fueron las imputaciones de registros, requisas y saqueos. Sin embargo, aunque estos registros se llevaron a cabo, hubo ocasiones en que, debido a la inquina de la posguerra o los odios personales, se realizaron acusaciones que no pudieron comprobarse porque los testigos no ratificaban al completo. Son reiterativas las acusaciones tales como que dirigía los registros de las casas de las personas de orden, que se le vio vistiendo joyas y alhajas de las requisas, también los insultos a las personas de derecha, es decir, es ahí como un batiburrillo y como es como un delito muy propio femenino. Y por último, también a las mujeres, tenemos a las mujeres que se le acusa por ser esposas, madres o hermanas, es decir, no directamente por lo que ellas podían haber hecho, sino por lo que hacían sus familiares varones. En este caso, tenemos el caso de Juana Pozuelo Expósito, que sufre cárcel por ser hermana del comunista, del famoso comunista de Villanueva de Córdoba, Nemesio Pozuelo, o Nicolás Arrico Murillo, cuyo marido se encuentra en el monte, se encuentra en la guerrilla y la cogen a ella. Como no cogen al marido, la cogen a ella y a ella la meten en prisión. También tenemos a María Soriano Soriano, que es vecina de Montoro y es novia de uno de los hermanos de los Jubiles, de Francisco Rodríguez Muñoz. Esta la condenan a 20 años de reclusión mayor simplemente por ser la novia de Jubiles. A la madre de Jubiles también la condenan. Es decir, tenemos muchísimos casos de mujeres que se las juzga simplemente por el hecho de estar relacionada con algún hombre. Significado. Yo traía aquí también un resumen sobre la represión económica, sobre la mujer en la guerrilla, pero para no extenderme más y darle paso a mis compañeros, yo creo que he hecho así un poco lo que es la imagen de la mujer y lo que sufrió la mujer, que sufrió a la par que los hombres, con una represión que lo esencial es igual a la de los hombres, pero tampoco es igual a la de los hombres, porque tiene sus propias particularidades, y ya si no, pues quiero darle paso a ellos para que continúen, ¿vale?